Evocar a Mario Roberto Santucho hoy tiene un profundo significado político y moral. Fue un combatiente por la revolución socialista que cayó a los 39 años enfrentando al terrorismo de la última dictadura, el 19 de julio de 1976. La clase dominante y todas sus versiones de historias oficiales siempre ha intentado presentarlo como un demonio, para que las nuevas generaciones no puedan aprender de su ejemplo y sus ideas. Por eso hoy, cuando el pueblo se moviliza contra el mismo régimen de explotación que Santucho enfrentó, rescatar su trayectoria es un imperativo. Este homenaje es una apelación a la memoria histórica, para contrarrestar tantas falsedades y tergiversaciones sobre su trayectoria y su época. El juicio de valor está en manos de las actuales generaciones de luchadores sociales y políticos sobre la base de la verdad histórica. Primero fue porque yo leía todas las noticias, ¿no?, de la Argentina de los años 80, vamos a decir, 80, 90, y eran bastante difamadoras de todo lo que habían hecho los compañeros, los caídos, mis padres, y bueno, la teoría de los dos demonios, que más o menos estuve al tanto, todo ese tipo de cosas, la época de Menem, que todo el mundo, había mucho materialismo, todo el mundo estaba muy contento por el uno a uno, entonces ni se acordaban de todos los muertos, de lo que había pasado hace no dos décadas en ese momento. El texto que me escuchabas leyéndote al principio pertenece a un homenaje para Mario Roberto Santucho de manos de Daniel De Santis. Y la voz que escuchabas es la que vas a escuchar durante todo el capítulo 60 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, y pertenece a Marcela Santucho, la hija del comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo y el secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que ha escrito y publicado ya hace algunos meses un libro sobre la historia de su padre y también sobre su madre, Ana María Villarreal de Santucho, uno de los mártires de la resistencia socialista y de la lucha de clase durante los años 70, fusilados entre el Evo en el año 1972. Durante la hora que comienza en el capítulo número 60 de Atrapados en Libertad, en el aire de la M530, La Voz de las Madres, primer recuerdo para Mario Roberto Santucho, esta vez en el libro y en la voz de su propia hija, Marcela. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor. Atrapados en libertad. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene, o este enunciado que uno tiene, es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina, que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en libertad. Les decía que había medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez en radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Ahora sí, capítulo número 60 de Atrapados en Libertad en AM 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Nos estás escuchando en vivo a través de internet en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es www.madres.org. O en repeticiones también vía internet de capítulos anteriores en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Déjame insistir y renovar la propuesta que semana a semana hacemos desde este espacio para que te comuniques con nosotros al 4567-3606 y nos dejes allí tu mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, o a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta casilla también la podés utilizar para agregarnos en tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, y si no, para el contacto por correo electrónico tradicional, también utilizamos la dirección atrapados@madres.org. Este programa lo hacemos como siempre con Julián Profeta del otro lado del vidrio en la operación de sonido y puesta en el aire, y asistiendo también a la producción con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y te propongo ya mismo ir metiéndonos en el desarrollo de la entrevista que mantuvimos con Marcela Santucho, una de las hijas de Mario Roberto Santucho, comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores, pero por sobre todas las cosas, uno de los referentes más importantes de la lucha de clases en la historia política reciente argentina, y sobre el cual, como te decía en la introducción, Marcela, su hija, ha escrito un libro titulado Mario Roberto Santucho, mi padre el revolucionario místico, como una primera etapa del recuerdo para su padre. Y es importante también señalar que la madre de Marcela, la compañera de Santucho, fue Ana María Villarreal, uno de los 16 compañeros de las organizaciones revolucionarias fusilados en Trelew en el año 1972, episodio del cual su padre pudo escapar y fugar hacia Chile junto con otros 5 compañeros. Pero mejor que contarlo es escucharla a ella, y es por eso que ya le damos paso al recorrido por la entrevista en Atrapados en Libertad con Marcela Santucho en el aire de la 530. Bueno, y todos decían primer mundo, Argentina primer mundo, y bueno, y mi apellido era prácticamente mala palabra. Entonces, bueno, me pareció muy injusto todo esto, porque no, por supuesto que la historia no fue así. Y en ese momento, digamos que yo decidí escribir algo, de dar la voz del PRT, de la ERP y de toda la izquierda en general, ¿no? Y bueno, ahí, y bueno, porque yo conocía a los compañeros, no solo a mis padres. Cuando mis padres mueren yo tenía 13 años, pero había llegado a convivir con todos los compañeros del partido, conocía varias del Buró Político, del Comité Central, y bueno, sabía muy bien que eran personas muy, muy valerosas, no valientes, valerosas en todo sentido ético de la palabra. Y bueno, sabía que eran mentiras los medios de comunicación daban a conocer al pueblo argentino después de la dictadura. Bueno, igualmente yo tuve que basarme bastante en lo que ya había salido, porque por supuesto yo era muy chica para entender toda la, qué sé yo, la época de Cámpora, la Ezeiza, el fusilamiento, todas esas cosas no las manejaba mucho. Y entonces, aparte de esas lecturas que hice, que en ese momento no habían todavía tantos libros, y bueno, después decidí encontré cartas, me basé más en todos los escritos del PRT, que son las estrellas rojas, en las cartas de familiares de mis padres, mismo de mi abuela, que también contaba algunas cosas, y así traté de darle más voz, puse más fotos familiares, hablé también de mis tíos, porque no solo murieron mi padre y mi madre, sino también yo tengo 2 tíos que mueren en el 75, antes del golpe, en Tucumán. Y, Y bueno, después también acá en Buenos Aires tengo una tía que era abogada, que ni siquiera militaba prácticamente, que también es desaparecida, torturada durante varios meses y desaparecida después. Y también dos primas bastante jóvenes, una que tenía 25 y la otra más o menos también, que desaparece en La Perla, en Córdoba, y la otra que es torturada y llevada a reconocer una casa envuelta en una sábana. Entonces esa fue la última vez que la vieron. Y bueno, esas dos primas, y que también tengo que, es importante que dé a conocer, o sea, no solo a mis padres. Y bueno, traté de hablar un poco más de todos, y no solo de mis familiares, por supuesto. Ahora en el libro que estoy preparando voy a hablar mucho más de Benito Urteaga, que es el lugarteniente de mi papá y es un compañero muy importante del grupo político. Tenía exactamente muy buena politización, digamos. Y fue el compañero que murió el mismo día, sí, en el departamento de Martelli junto a tu padre. Exactamente. Y bueno, de Liliana Delfino, mi madrastra, de Mena, Domingo Mena, que también desaparece ese día. Y bueno, varios más, todos van a comportar en pequeñas fotos la portada del próximo libro. Hay uno que fue muy raro, que quedó todo muy en la nada, porque él era muy bastante importante en la ideología de mi padre, porque él era indigenista, y le decíamos tío negro, era Francisco René, y él escribía bastante, y estuvo preso, todo, después le dieron la salida a un país limítrofe, que fue a Perú, y después pudo volver. Eso fue, te estoy hablando, 74, 75, ¿no? Antes que desaparezca. Y bueno, después entró al país de nuevo y estaba escribiendo meses en una habitación de forma, bueno, no tenía su apellido, ¿no? Porque tenía otros documentos, pero lo único que se ocupaba era de escribir un poco para el combatiente, etcétera. Y no salía, y bueno, un día, no se sabe cómo, la mujer volvió y pidió sus cosas a la familia que le alquilaban esa habitación y no se las quisieron dar, y nunca más no se supo bien si lo sacaron de ahí, si lo sacaron de una cita, el cuerpo menos que menos. Parece que hubo alguien que lo vio en la famosa escuelita de Famaillá en Tucumán, que era uno de los primeros centros clandestinos del país, ya en el 75. Y la verdad es que no tenemos muchas pistas, y ahora queremos retomar e investigar un poco más, porque es importante saber algo más. Y de mi tío Oscar Asdrúbal, él muere en un combate en la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez en el Monte Tucumano. Él ya, eso sí fue un combate, porque eso sí es un combate conocido, que murieron varios militantes, y entre ellos mi tío Oscar Asdrúbal. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. De Marcela Santucho es la voz que estás escuchando en la entrevista en Atrapados en Libertad, que lleva el apellido de su padre, Mario Roberto Santucho, pero que es hija también de una de las compañeras fusiladas en Trelew. En uno de los capítulos de su libro llamado La muerte de una madre, comienza relatando: a mis 9 años de edad, mi madre muere fusilada. El precio a pagar por la libertad de mi padre fue enorme, para él y para nosotras. La muerte de mi madre, que murió fusilada por la Marina junto a otros 15 compañeros. Y luego continúa el capítulo en el que Marcela relata parte de la historia de la que tantas veces hemos hablado, inclusive en este programa, pero que en este caso a ella la toca personalmente muy de cerca. Escuchamos entonces al respecto a Marcela Santucho en Atrapados en Libertad. Yo tenía 9 años cuando muere mi madre fusilada en Trelew, y ya llevaba ella 1 año por lo menos presa. Entonces, y para cómo, se la habían llevado a Trelew, a Chubut Rawson, y nosotros vivíamos en Buenos Aires o a veces en Santiago. Entonces era un viaje bastante largo, y íbamos cuando nos podía llevar a alguien, pero muy, muy poco. Habré ido 2 o 3 veces máximo allá. Entonces, digamos que sí, que tengo esos los últimos recuerdos eran en las visitas de las cárceles. Pero sí, tengo otros recuerdos de infancia bastante buenos. Ella era una persona muy, muy dulce, muy así menuda con su cuerpo, muy, dócil, y bueno, lo amaba muchísimo a mi padre y a nosotros también, por supuesto, y se ocupó de nosotras como pudo, porque ella tuvo muchos momentos económicos bastante malos. Y nosotros, además, nuestro padre mismo, si suponiendo que alguien, que mi abuela nos pudiera ayudar económicamente, ellos no querían que viviéramos con ningún tipo de lujo. Era todo bastante sencillo, las casas todas eran en barrios de calles de tierra, en Córdoba o en Tucumán. Y bueno, ellos preferían criarnos así, con pocos medios. Y entonces ella siempre fue muy sencilla y hizo todo lo que pudo. Y bueno, después cuando ya empezó a militar, ya ella primero dudó un poco, porque se dio cuenta de la peligrosidad, de los riesgos que se podían correr en esta lucha. Y después, cuando al final decidió, se fue dando cuenta de las caídas de los compañeros, todo, y ya al final estaba muy formada políticamente. Y bueno, ya ella nos dijo una vez que si pasaba algo, que tratáramos de ser fuertes, que no. Incluso escribió una carta que también publico acá, que teníamos que ser fuertes, que no podíamos tomarlo como una debilidad, como una muerte, como huérfanos, sino como algo, como el valor, que nosotros tomemos en cuenta el valor del mensaje de ellos por esta lucha. Y todo eso siempre nos lo inculcaron desde chicas, y ella parece que presentía, porque eso nos lo dijo. Yo me acuerdo bien claro que lo dijo de una forma así, como si supiera, como si presentía que iba a morir. Y bueno, tengo un muy buen recuerdo, y también tengo unas fotos muy lindas de ella en este libro, y sé que con mi padre se quisieron realmente, fue una pareja que se amó mucho, que para todo hijo es importante tener eso en cuenta. Y bueno, mi padre sí, después de 2 años se volvió a formar pareja, pero claro, él sufrió con mucha culpabilidad, quizás también la muerte de mi mamá. Atrapados en libertad. Cuando mi mamá empieza a militar, nos mandan a casa de mi abuela paterna en Santiago del Estero primero, y después que muere mi madre, mi padre nos manda a Cuba en el 72, pero nos quedamos solo 6 meses porque, bueno, era demasiado ser huérfana y estar lejos del único padre que teníamos, y en otro país diferente, porque el Caribe no es lo mismo que ir a Chile o a Perú, por lo menos. Entonces volvimos, y después ya mi papá no quiso, por suerte para mí, ir a que nos mandamos con mi abuela, y nos llevó con ellos, con él y con los compañeros, sí, a las casas operativas. Y bueno, no sé si a mi hermana mayor, quizás ella estaba un poco más apegada a mi abuela, y quizás es, digamos que nos mudábamos muy seguido y todo eso, a ella quizás no le gustó tanto como a mí. A mí sí me gustó, porque siempre me gusta más estar libre, había mucha libertad, nos llamaban solamente para almorzar o para cenar, y nos dejaban jugar todo el día en el jardín, y jugábamos con los otros hijos de otros compañeros, y ellos, mientras que ellos se reunían, y o salían o tenían que ir a viajar. Mi papá viajaba mucho, lo veíamos poco, igual, bastante poco, pero estábamos con los compañeros y teníamos otro tipo de educación, que es lo que quería mi padre. No quería que tuviéramos la educación de mi abuela, que él llamaba pequeña burguesa. Estás escuchando Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. Nos podés escuchar también en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, o en repeticiones de programas anteriores en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y continuamos compartiendo la entrevista con Marcela Santucho, la hija de Mario Roberto Santucho, líder del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, y sin ninguna duda uno de los mayores referentes de la historia de la lucha de clases más reciente en nuestro país. Respecto a su personalidad, podría decir, bueno, yo lo veía muy sociable, siempre ocupado, hablando con una persona o con otra. Cuando yo iba a preguntarle algo, a veces estaba escribiendo también, y como que me escuchaba rápidamente, ¿no? Un día le pregunté qué época es la mejor en la vida de un ser humano, y me dijo, y debe ser la infantil, porque ustedes tienen menos preocupaciones que nosotros, o algo así me quiso decir, como que está ocupado. Y bueno, él, por ejemplo, a nosotros nunca nos pegó. Entonces era una persona muy, muy dulce, nunca me gritó. Solamente con su mirada yo ya sabía si estaba haciendo algo malo o bien. Y bueno, eso que yo lo veía bastante, yo admiraba su sociabilidad, porque era como un imán, como que él tenía una especie de imán que atraía a todos los compañeros y era el centro de las conversaciones, o sea, si había alguien que tomaba la palabra. Y todos sentían mucho respeto por él y... Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Yo me acuerdo con las que jugábamos eran las hijas de Gorrearán, que son dos mellizas, y después de Alberto Mervilá, que se llama Margarita. Pero no, ellas, las dos mellizas están en Nicaragua y todavía no me contacté. También hay otra hija de otro compañero, Anaí se llama, en Córdoba vive. Pero digamos que sí tengo sus teléfonos y alguna que otra vez hemos hablado. Pero con la que más estoy hablando últimamente es con Ana María Sibori, la mujer del pelado. Bueno, porque primero que ella era mucho mayor que nosotros y se acuerda mucho mejor y se conocía, ella sabía bastante de todo lo que pasaba en la organización. Y sí, con ella y con la mujer de Benito Urteaga estoy tomando contacto ahora para el segundo tomo. Para mí son muy importantes, primero que se salvaron por suerte las dos mujeres de compañeros muy importantes que hoy no están. Y bueno, segundo que sí, por ser mujer quizás es mucho más fácil quizás entrevistar para el público, digamos que caería mucho mejor entrevistar a Ana María Sibori que a Gorrearán. A pesar de cierta reivindicación que hay sobre las historias, sobre las organizaciones, digo, a pesar de cierta de ese cierto reconocimiento que hay, el nombre de tu padre, si bien obviamente no hay quien lo ignore, la gran mayoría prefiere evitarlo. Sí, yo pienso que, como le había dicho antes en otra entrevista, que es primero porque quizás es como un tabú, pero para mí que es porque es más peligroso que los demás, en el sentido de hacer tambalear el de estar contra el poder burgués que él llama, que él escribe un libro que se llama Poder Burgués, Poder Revolucionario, o sea, para comparar los dos tipos de poderes. Y yo pienso que por eso es casi tabú decir su apellido hoy en día, porque por la peligrosidad, digamos, para de su legajo, de su ejemplo, de sus ideas para el poder actual, que sigue actual hoy en día y en el mismo de los 70, de siglos, de décadas. Entonces, por eso y porque mi papá era indigenista. Y bueno, porque es del norte, porque es de Santiago, nacido en Santiago del Estero y que estudió en Tucumán, se recibió en Tucumán. Mi mamá es de Salta y se recibió también en Tucumán. Y yo pienso que hay cierto tipo de racismo acá en Buenos Aires quizás, y no sé, en realidad mi papá no tenía nada tampoco contra la raza blanca, para decirlo de alguna forma, porque él en su partido había mucha gente, no importaba, incluso por eso vino a Buenos Aires y él trató de integrar la clase obrera con las luchas de las compañías de Ford. Habían sindicalistas en todas las compañías bueno, los obreros de acá, los clasistas de Buenos Aires. Pero igualmente es cierto que nosotros en la familia tenemos un indigenismo arraigado que viene ya de mi tío Francisco René, el que desaparece en Tucumán, porque él fue un gran estudiador de Mariátegui. Y bueno, todo esto viene ya, digamos, de esas ideas vienen no solo del marxismo, sino del indigenismo y de la conquista, que fue también un genocidio mucho mayor que el de los años 70. O sea, mataron a miles de indios porque eran indios, pero eran los primeros habitantes de esta zona. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Sí, bueno, estaba en San Antonio de Padua en esa época viviendo con mi abuela acá en Buenos Aires en el 72, y ellos mismos escucharon la noticia antes que nosotras, pero no se animaban a decirnos, y al final lo escuchamos por televisión. Digamos, sí, que yo escuché el nombre de mi mamá en la televisión y por supuesto que, bueno, estábamos acompañadas, entonces todos nos abrazaron. Pero sí, fue un choque porque en esa época todavía no había mucha represión, en el 72, y fueron los primeros muertos de todo esto. Y bueno, y después con mi papá estaba en la embajada de Cuba, porque nosotros habíamos caído en diciembre del 75, pero nos habían soltado, porque éramos todas menores, estaban cuatro primas mías también menores, y nos mandaron a una comisaría, nos legalizaron, nos mandaron a una comisaría, pero era para dejarnos como carnada para que venga mi papá o los compañeros, y entonces no nos pudieron venir a buscar, porque además yo la situación estaba muy difícil, ya se venía el golpe militar, y mi papá nos mandó a decir que nos teníamos que asilar en la embajada de Cuba, y fuimos a pedir asilo y nos lo dieron. Pero después llega, eso fue en diciembre del 75, después llega el 24 de marzo y llega Videla y no nos damos la salida. Y después que muere, tres meses después muere mi papá en julio, tampoco nos dieron la salida y nos dan recién los salvoconductos en diciembre del 76. O sea que nos quedamos en esa embajada un año entero. AM530, la voz de las madres. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estás en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, y lo que está comenzando en este momento es la segunda etapa del capítulo número 60 de Atrapados en Libertad. Te recuerdo que podés intervenir y hacernos llegar tus inquietudes, opiniones, dudas o críticas al 4567-3606 o atrapados@madres.org. Y ya mismo damos paso, para no quitarle tiempo al contenido, de la entrevista con Marcelo Santucho, la hija de Mario Roberto Santucho, líder del PRT-ERP e hija también de Ana Villarreal de Santucho, una de las fusiladas entre el Evo en el año 1972. Y la seguimos escuchando a Marcela al respecto de su libro Mi padre, el revolucionario místico, como ya te dije, en el aire de la 530, la voz de las madres. Sí. salimos escoltados hasta Seiza con por motos y todo, y no con las más mis cuatro primas y mi tía, o sea, ocho personas. Y bueno, y tomamos un avión que hizo escala, no me acuerdo si en Perú, y de ahí sí, seguimos a Cuba. Y ahí ya nos quedamos hasta, yo me quedé hasta el 85 en Cuba. Y después me fui con mi abuela a Suiza, porque mi abuela también ya estaba, cuando nosotros llegamos ella ya estaba, ya había podido salir del país clandestinamente, pero ella se fue a hacer las denuncias de derechos humanos en la ONU y en Europa, y fue a hablar también con el Papa, no sé si Pablo VI en esa época, en Italia, y fue a pedir también por nuestra liberación de la embajada, porque en ese momento todavía se supo en el exterior que había una dictadura militar que había dado un golpe de Estado, pero no se sabían las consecuencias, hasta dónde podían llegar, o sea, todo lo que estaban masacrando. Y ella trató de dar a conocer todo eso. Y bueno, entonces estaba en ese momento, le llegaron a dar el asilo político en Suiza. Porque bueno, tenía varios hijos desaparecidos, muertos, y se lo dieron a ella y a mi abuelo. Y bueno, después yo al final me fui con ellos a vivir a Ginebra. En la contratapa del libro de Marcela podés encontrar un texto que dice: Mario Roberto Santucho hubiese podido ejercer su profesión de contador público nacional y llevar una vida de familia junto a su esposa, profesora de Bellas Artes, y con sus tres hijas, pero prefirió dedicarse a luchar contra la injusticia social. Para ello creó el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado, el ERP. A los 39 años muere en un enfrentamiento armado contra los militares fascistas, defensores del capitalismo y del imperialismo extranjero, porque como dijo el Che, en una revolución verdadera se triunfa o se muere. Para una personalidad como la suya, mejor era morir en combate que vivir arrodillado. Este libro contiene sus cartas familiares, escritos y facsímiles de Estrella Roja, el órgano de difusión del PRT, que cuentan su visión sobre diversas acciones del ERP. Y el libro arranca contando, recordando ciertas características de la historia, de la vida personal de Mario Santucho, que tal vez no son las más recordadas porque no hacen específicamente, puntualmente, a su vida de militancia política y de combatiente social, como por ejemplo que era ahijado del presidente de la nación, en ese entonces Agustín P. Justo, y esto se debe a que era el séptimo hijo varón y era lo acostumbrado que el presidente de la nación apadrinara al séptimo hijo de una familia si es que llegaba a ser un varón. Pero de eso nos habla su hija, Marcela Santucho, en Atrapados en Libertad, en el capítulo número 60, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Sí, sobre todo que no nos han entregado el cuerpo, sabiendo, todo el mundo sabe que estuvo en Campo de Mayo, porque hay inclusive fotos de él muerto ya, que se han hasta publicado, que por supuesto la sacaron los militares. Y estamos llevando juicios ahora por ese motivo, y también por eso, justo en esta época que están recomenzando y que están acelerando, parece, el sistema judicial argentino, aprovecho también para venir al país para tratar de acelerar, llevar todas las investigaciones necesarias, estamos citando colimbas, porque como los militares de grado no hablan, se quedan en su posición, entonces no podemos sacar mucha información de ellos, y estamos citando testigos que no tenían mucha implicación. Entonces pensamos que sí, podemos llegar a un buen resultado esta vez. Y bueno, hay un juicio por los restos, hay otro juicio para saber qué pasó el 19 de julio, o sea, cómo llegaron, si hubo, quisiéramos saber si fue una infiltración en el partido, si fue alguien que tortura, en la tortura, pero eso es medio descartable porque hay muy pocas personas que conocían esa dirección. Y bueno, y el otro juicio, que es toda la causa de Campo de Mayo, que engloba varias familias. ¿Vos qué esperanzas tenés para con las causas que tienen que ver con tu padre? Bueno, que se puedan llevar a cabo algunas excavaciones en Campo de Mayo, aunque dicen de que por los vuelos de la muerte, porque había una pista de aterrizaje en Campo de Mayo, lo más probable es que no haya muchos entierros en ese lugar. Pero bueno, los restos de mi padre sí, no creo que los hayan que se hayan, los hayan tirado al río, porque eso era un trofeo y ellos mismos llegaron a hacer un museo de la subversión, del que no se tiene muchas pruebas, pero Bussi parece que fue el que lo instauró y después lo cerraron cuando ya venían los derechos humanos, todas las inspecciones, todo esto. Y bueno, esperamos que obtener información de una forma y seguir buscando donde tenemos lugares, algunos lugares señalados. Tenemos solamente por el momento un solo testigo, que es con el que empezamos la causa esta hace varios años ya, casi 9. Y este era un cabo en ese momento que dice que manejaba la ambulancia. Y bueno, él dice también que vio en vida a Domingo Mena y a Liliana Delfino en Campo de Mayo varios meses. Y bueno, yo pienso que sí, que hay gente que no tenía mucho compromiso con todo esto, digamos, con los militares, que no actuó como ellos, que sí pueden llegar a saber cosas y que lo que pasa es que como los militares igual están condenados, entonces como que ellos dicen, bueno, de todas maneras estoy condenado, procesado, que digo, que no digan, para ellos no cambia mucho, entonces por eso estamos tratando de ver con otro tipo de personas menos involucradas. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y bueno, de la tablada sí estuve acá porque yo vine, como estaba Gorrerán preso, yo lo fui a visitar para hablar de los años 70, ¿no? Y fui en varias ocasiones a verlo y después fui al juicio que le hicieron, que lo dejaron hablar, pero claro, no le hicieron caso. Y bueno, él yo dije en ese momento que no creo que mi padre hubiera hecho una cosa así en esa época. Pero bueno, él trató de explicarme de que sí, realmente había un intento de los caras pintadas y de Seneldín de tomar el poder, que iban a ir con un tanque a la Casa Rosada, no sé qué, y que bueno, eso fue lo que ellos trataron de evitar. Fue muy larga, muy emotiva, muy entretenida la entrevista con Marcela Santucho, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de escuchar también la voz del propio Mario Roberto Santucho en este uno de los primeros homenajes que estamos compartiendo para él en Atrapados en Libertad, en la primera de la izquierda, la voz de las madres. En la primera de la izquierda, la voz de las madres. A partir del golpe militar del 66, con el que los militares intentaron reorganizar el capitalismo, la masa argentina, después de un periodo de un par de años de retroceso, de retracción, han lanzado una movilización general utilizando todas las formas de lucha, incluida la guerrillera, la armada, y han logrado arrinconar a la clase dominante. Nuestro pueblo ha mantenido la ofensiva y ha impedido una estabilización, la concreción de los planes de la burguesía. La clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder, comienzan a plantearse la posibilidad, la necesidad de despojar, de derribar el poder capitalista y establecer un nuevo poder revolucionario. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Estás en la primera de la izquierda, la voz de las madres. Y lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en su capítulo número 60. Recordando a Mario Roberto Santucho, en la voz de su hija Marcela Santucho, al respecto de su libro escrito recientemente que se llama Mi padre, el revolucionario místico. Te recuerdo que te podés comunicar con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Continuamos entonces en AM530, la voz de las madres, en Atrapados en Libertad. Te pregunto, estoy particularmente interesado por un capítulo del libro que se llama El Más Buscado. Sí, porque bueno, para una hija más adolescente, yo tenía 13, 14 años, siempre es muy fuerte de saber que su padre es un hombre muy perseguido, el enemigo público número uno o algo así, que está en la clandestinidad. Y entonces yo puse así ese capítulo, Mi Padre el Más Buscado. Pero eso fue sobre todo después de la fuga de Robson, porque fue la tercera vez que él cayó preso y ya se había fugado las dos anteriores y tenía una condena de 20 y pico de años, y cuando el juez se la dio, recientemente me contaron que él le respondió, bueno, le dijo el juez, usted va a salir, por ejemplo, ponerle el 15 de junio de 1996 o algo así, en aquella época. Entonces, y que le preguntó, ¿y a qué hora? Entonces, bueno, después se escaparon de Rawson, y sí, en ese momento, por supuesto, imagínate, estaba en Chile con Allende, y bueno, se salvaron porque en ese momento el pobre gobierno de Allende, que no duró mucho tampoco, porque después vino Pinochet a darle el golpe de Estado, lo recibió. Y bueno, ellos salieron efectivamente a Cuba, pero se quedaron muy poco tiempo. Después creo que, bueno, entraron al país de alguna forma, creo que por Chile, por la cordillera de los Andes. Y bueno, estaban a fin de año, ya estaban todos en el país, con Corralán. Y bueno, por supuesto, en la máxima clandestinidad, o sea que estuvo así 4 años, hasta el 19 de julio de 76. Y bueno, cuentan alguna gente que, eso también me lo dijeron en Tucumán hace no mucho, que se movía a veces en una especie de camión de gasolina. Y en esos camiones de gasolina hay como un compartimiento chiquitito, así separado para que no, donde no entra la nafta. Adentro del tanque. Sí. Y ahí en ese compartimiento se escondía, y si no, también lo habían visto disfrazado de cura, de sotana negra en Tucumán. Y que él había elegido, si él se disfrazaba de cura, él prefería estar de negro que de otro uniforme de eso. Atrapados en libertad. Sí, también concientizar, aparte de que no solo conozcan la historia argentina reciente, contemporánea, sino también concientizar los problemas por los que lucharon los compañeros. O sea, el imperialismo se está cayendo porque no tiene muchos países más para explotar, como son China, que está creciendo, Rusia, que está libre, que también se está independizando, Sudamérica, con Chávez, con Evo Morales, y que ya no pueden comprar la materia prima al precio que les da la gana. Entonces se cae este sistema imperialista, y bueno, viene una crisis mundial. Y bueno, todo eso fue justamente contra lo que luchó no solo el PRT-ERP en Argentina, sino muchos movimientos de Sudamérica y del mundo entero. ¿Te has arrimado o has tenido relación, o vos o alguno de tus hermanos, a alguna de las agrupaciones de hijos? Sí, mi hermana y mi hermano cuando llegaron tuvieron mucha relación militar, inclusive iban a las reuniones y todo, y también a los scratches, a los militares. Pero no, últimamente menos. Yo todavía conozco muy poca gente de hijos, y bueno, en general son muchos menores que yo, ¿no? Porque mi papá muere con 39 años, pero era uno de los mayores también de la organización. Había muchos compañeros de 25 años, 10. Sí, y recién empezaba la represión más fuerte. Entonces, por lo tanto, los hijos también son en general más jóvenes. Atrapados. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. Dentro de algunos grupos que continúan con con la historia del PRT. Hay uno que se llama PRT Santucho. ¿Te has acercado a ellos? ¿Tuviste relación? ¿Tenés vínculo, algún vínculo? Sí, bueno, por sobre todo porque yo en realidad los conocí en la televisión. Digamos que estaba Batallés ahí, un viejo militante del PRT original, fallecido recientemente, hace algunos años. Sí, él lo creó y era un buen compañero. Yo no tuve mucho la ocasión, lo conocí en uno de mis viajes, pero no tuve mucho la ocasión, desgraciadamente, de hablar con él. Y bueno, sé que lo formó a estos jóvenes, que lo admiran bastante, ¿no? Que lo respetan mucho. Y sí, a mí me parece que es positivo que haya hoy en día todavía jóvenes que son capaces de reivindicar a los 30.000 desaparecidos, y que, porque digamos que hoy en día la juventud en general no se ocupa mucho de la política, y menos a ese nivel, que ellos tratan de organizarse, creo que tienen un comedor, hacen actos, hacen varias cosas, y bueno, escriben, tienen su diario, y me parece muy positivo, porque a veces me han preguntado si yo pienso que pueden surgir jóvenes como los de las décadas de los 70, y con el materialismo de hoy en día, que el capitalismo ha llegado a las mentalidades de tal forma que hay tanto individualismo y materialismo, no hay mucho lugar para la política. Entonces me parece muy positivo que hayan este tipo de jóvenes, porque ellos son bastante jóvenes, entre 20 y 30 años máximo. Y sí, me ha acercado por los actos, porque he visto que manifiestan, y he ido al acto del Che del 8 de octubre, que se hizo en Callao y Corrientes. Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Aparte de eso, el gobierno de hoy, bueno, tiene sus cosas buenas. Yo tampoco no puedo decir mucho. Por lo menos en derechos humanos han dado un buen paso adelante. Y bueno, para mí la recuperación de la memoria es muy importante, que el pueblo argentino cese de olvidar, de esconder esta historia cercana, porque 30 años no es mucho. Y bueno, que para que se curen las heridas y para que no nos pase esto otra vez, las nuevas generaciones tienen que estar al corriente de cómo fueron la verdadera historia de los años 70. Y eso es lo que yo trato de difundir, y que también todos la izquierda, los derechos humanos también, por supuesto, que lo están haciendo hace bastante tiempo, como pueden. Hay que hacer mucho más esfuerzo, hay que seguir... digamos que el pueblo también tiene que interesarse, ¿no? Porque entonces, por eso yo me dirijo mucho a las generaciones nuevas, porque la generación de mis padres ya son las personas que tienen 60, 70 años, o sea, pero yo me quisiera que las nuevas generaciones estén un poco más conscientes de todo lo que ha pasado, y bueno, que sepan que no hay dos demonios, y cuáles son los peligros de un país como este, que si llega a haber otra resurrección, otra revolución, otra que puede llegar a pasar lo mismo, porque si la gente no conoce, las cosas se pueden repetir. Cuando los pueblos tienen memoria corta, las cosas, cuando uno tiene memoria corta, si hace una cosa no la vuelve a hacer si no se acuerda que haya el mismo error. El libro de Marcela Santucho, Mario Roberto Santucho, mi padre, el revolucionario místico, la primera parte, lo podés conseguir en cualquier librería del centro de la ciudad de Buenos Aires, pero también lo podés conseguir en la librería que está en la Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584. Y ahora continuamos escuchando la entrevista con Marcela, como un primer homenaje directo y recuerdo explícito para Mario Roberto Santucho, el gran líder del PRT y uno de los más importantes referentes de la lucha de clase durante durante la historia política reciente en nuestro país. Mario Roberto Santucho por su hija Marcela Santucho en Atrapados en Libertad, en el capítulo número 60, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Lo que me parece más resaltante del carácter de mi padre y lo más recuperable, porque no lo encuentro hoy en mucha gente, la mayoría de la gente, es el hecho ese de la agrupación, de trabajar en lo social, de trabajar en conjunto. De llegar a organizarse un grupo grande y de todo lo que sea social, más allá del individualismo. Eso es lo más recuperable, porque me parece que se pierde y que cada vez es más difícil encontrar gente que quiera actuar en grupo. Y eso es lo más importante, porque uno solo tampoco no puede llevar el cambio y para eso la gente tiene que tener más o menos la mismo nivel de conciencia. Y es el capitalismo justamente ha trabajado para hacer lo contrario, ¿no? Para crear más individuos separados y medio que lo está logrando. Entonces, más individualismo. Y bueno, eso es lo que yo veo más difícil hoy en día. Y lo que pido a los que me escuchen, que si hay jóvenes que son capaces de poder trabajar en grupo, de crear un grupo, una organización, de estudiar juntos, de analizar textos, por ejemplo, de ver cómo pasó la historia, cómo funcionaba el PRT por otro partido y trabajar juntos y concientizarse y llegar a tomar toma de conciencia importante como para lograr mejorías. Llegando al cierre del capítulo número 60 de Atrapados en Libertad, en el aire de la M530, La Voz de las Madres. No te olvides que podés escuchar repeticiones de programas anteriores en el aire de la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Esta semana allí va a estar sonando el capítulo que hubiéramos dedicado en su emisión original, aquí en La Voz de las Madres, al cura colombiano Camilo Torres, alistado en una de las guerrillas colombianas y muerto justamente en combate. Te recuerdo también que te podés comunicar durante la semana con nosotros al 4567-3606 o atrapadosenlibertad@hotmail.com o también a atrapados@madres.org. Te recuerdo, como siempre, también que este programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, con José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y hoy los agradecimientos van a ser extensivos también a Daniel Lago por el contacto con Marcela Santucho, obviamente también a la propia Marcela por prestarse para la entrevista, para el aire de Atrapados en Libertad. Las dedicatorias, como siempre, para Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y los agradecimientos habituales también para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.